Buenas tardes, ya son las 4:02 y es el tiempo de dar inicio a su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano. Y bueno, usted sabe que estamos en Radio 620 de la cadena nacional Raza. Y en sus cabinas está mi compañero. Soy Francisco Rodríguez, me da muchísimo gusto saludarle y desearle como siempre buenas gracias y muchas, muchas tardes. Pues tardes como estas yo creo que no se le van a desear a nadie, ¿verdad, Paco? No, sí, sí, hay que vivir la aventura, ¿eh? Hay que vivir la aventura. La Ciudad de México está siendo ahora mismo blanco de un fenómeno natural, pues que dicen es una tormenta tropical, pero la Ciudad de México ha afectado amplias zonas del poniente de la ciudad con lluvias torrenciales, una tromba a las 2 de la tarde, hace apenas un par de horas, anoche una gran tormenta también en el poniente de la ciudad, granizo, una buena cantidad de granizo, lluvia, mucho viento, una tormenta eléctrica de consideración. Y bueno, comentarte, Lilia, que en tu casa tenemos 20 horas sin energía eléctrica. 20 horas, 4 reportes, y invariablemente la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad es, le vamos a dar el número de su queja, que es la 662-628-4721. Esos son los 10 números que te dan. Y le aseguramos que dentro de 1 a 4 horas el problema está solucionado. Esto me lo han dicho ya 4 ocasiones. Qué barbaridad. Fíjate cómo estábamos comentando, ¿no? Cualquier movimiento de la madre naturaleza saca a relucir todo el mal trabajo del gobierno local, de toda su corrupción, todo lo que rodea muchas de las acciones del gobierno federal, ¿verdad? Gobiernos locales y gobierno federal. Porque sí. La Comisión Federal de Electricidad depende de la federación, aunque ahora ya es una empresa productiva del Estado, cualquier cosa que esto quiera decir. Durante muchos años fue una empresa paraestatal que en el caso del Valle de México asumió las funciones de Luz y Fuerza del Centro en una jugada muy criticable, muy vengativa de Felipe Calderón que afectó a 60,000 trabajadores. Y hoy tú te das cuenta de lo pésimo que están las instalaciones eléctricas en lo que debería ser, pues, el ejemplo para todo el país. Hoy todas las instalaciones eléctricas son aéreas, cuando lo más sencillo del mundo sería volverlas subterráneas y evitar problemas como los que están padeciendo, no solamente tu servidor y su familia, sino decenas de familias en el poniente de la ciudad. Escasez de cuadrillas porque es domingo. Bueno, pues el domingo no trabaja mucha gente, entonces, pues el domingo pagamos exactamente las mismas tarifas de energía eléctrica, pero hay menos cuadrillas para atender los problemas. Problemas que no se pueden resolver en cuatro horas, que ya llevamos 20 horas en energía eléctrica por esta ineficiencia de una empresa que cobra la generación y la distribución de la energía eléctrica como si estuviera repartiendo hilos de oro. Así la cobra. Pues yo te sugiero a ti y a todos los que se han quedado sin luz, que ahorita no hagan mucho coraje. Total, no tienen luz y ya. Bueno, pues prendan una velita ya cuando se oscurezca. Porque a la hora que tengas que empezar a tirar las cosas del refrigerador, mi querido Paco, es cuando de veras el hígado se te va a voltear. Porque todos los productos, todos los alimentos están carísimos. Así es. ¿Y cuántos de ellos se te van a echar a perder? ¿Y quién paga eso? ¿Quién paga que tires el queso, el jamón, las salchichas, lo que tengas ahí? La leche no, porque ya ves que ni se refrigera, ni va ni viene. Pero todo lo que tienes ahí, los frijoles que tengas ahí, las salsas, todo eso que ya se te va a echar a perder, y que cuesta un dineral, pues nomás vea cómo está el kilo de tomate, de jitomate, de ajos y de cebollas. Es entonces cuando va a venir una segunda etapa de un coraje, pero de un coraje duro, ¿eh? Que vamos a tener que lanzar rayos y centellas contra la eléctrica madre de estos señores, ¿verdad? Bueno, si es que tienen. Así es. Oye, y ya nos acompaña aquí en el estudio nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Víctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor, ¿alcanzaste a llegar? Uf, ¿sabes qué? Que el norte, todo lo que es norte y poniente de la Ciudad de México está hecho un relato increíble. Por una parte, estás viendo inundaciones. Por otra, los estragos de la granizada de ayer, que fue fenomenal. Y ¿sabes algo? Algo que aquí en este país no existe, entre otras muchas cosas más, como vergüenza. pero es no hay alertas tempranas. Todo es un país desarrollado, civilizado, y hay una alerta. Oye, va a haber una tormenta de estas características, pues se estima que van a haber inundaciones en tales zonas. Aquí no hay nada. O sea, no sirve para nada todo esto. Oye, Víctor, lo que ha estado. Cuando hay un bacheo en una calle o en una carretera, en un país desarrollado te avisan 4 millas antes. Ah, claro. Estoy hablando una experiencia conduciendo de Hulk hacia Londres. Comencé a ver una señal que decía dentro de 6 kilómetros hay 100 metros en obras de reparación. Dentro de 4 millas hay una obra, dentro de 2 millas y así. Te van avisando con toda la anticipación posible de lo que va a suceder. Aquí en México te encuentras el bache en reparación, si es que lo están reparando, porque tienen mucho que no lo hacen. Prácticamente se te aparece de la nada, out of the blue sale. Y en otros países te avisan de eso. Te avisa, por supuesto, de estas alertas climatológicas. Claro. Oye, un tornado como el que pasó en Hidalgo, 6 heridos, un tornado. Estamos hablando de lo que antes no veíamos, hay cambio climático, claro. Un tornado, en Estados Unidos te avisan, incluso hasta con un par de horas de anticipación. Y te da tiempo hasta de grabarlo. Anda. Pero en fin, ya estamos aquí, que es lo importante, ¿no? ¿Y ella? Bueno, aquí vemos que los vecinos tienen que salir a poner una llanta, a poner allí una piedra grandota, algo para que no te vayas al bache, hombre. Ya lo que ustedes están diciendo de algún anuncio ahí puesto, si lo están reparando, bueno, pues ya eso, ya es mucho pedir. O se roban las coladeras. O sea, ya lo nuevo es robarse la coladera, o sea, la tapa de las de los registros de la que está en la calle, se pues los roban. Me imagino que lo funden o algo así. Eso, o sí, claro. ¿No? Sí. Lo están comprando los chinos el hierro para hacer acero, que luego lo regresan a precios altísimos. Oye, Lilia, pero fíjate, todo esto será también lo que provoca que el gobierno de Estados Unidos lance alerta para que sus ciudadanos no vengan a nuestro país. Bueno, porque en el caso de una situación hasta de la madre naturaleza, ya no de los cuernos de chivo ni nada de eso, pues corre peligro. Sí. Mira, es de verdad inconcebible, porque se tiene el ejemplo de todo lo contrario, que en los casos de ciclones, de huracanes, que ahora ya ves qué número tan alto se espera tanto en el Atlántico como en el Pacífico, no tomen los gobernadores las medidas que deben tomar. Y que están en lo que se le llama pues un protocolo de seguridad, y que el gobierno federal no se prepare para auxiliar de manera inmediata. Todo lo que ofrecen y prometen lo van mandando 4, 5 y 6 meses después. Eso si bien les va. Recordarán ustedes que aquí cuando se vivió el Vilma, pues a Vicente Fox se le hizo muy fácil decir: antes de que inicie la temporada en diciembre, ustedes van a estar hechos. No fue cierto. Y a mí entonces secretario de turismo me dijo el de Durango, ¿cómo se llama? El Rodolfo el Negro. Bueno, me dice, pues ni para diciembre ni para febrero. Si acaso será para agosto del año que entra. Le digo, oye, no puede ser, ese es un crimen. Imagínate qué va a pasar con toda esa población y la gente. No, pero antes no. No, pues el presidente habla, pues algo tiene que decir. Algo tiene que decir. Fíjate nada más qué expresión. Entonces, vemos que en Veracruz, en Guerrero, en Tamaulipas, sufren un embate de estos y muere cantidad de gente. Fíjense que aquí no. Aquí sí se toman con toda anticipación las medidas, es más, 5 o 6 días antes de que llegue a pegar el huracán, pues la autoridad máxima del lugar, en un lugar, el presidente municipal y en cadena nacional por las noches, en cadena estatal, perdón, el gobernador, salen a explicarte toda la trayectoria, lo que tienes que hacer, lo que te espera, y todos los medios electrónicos están monitoreando lo que sucede. Es prácticamente una obligación, una costumbre, una forma de salvar la propia vida y la de los demás. Y aquí no hay un solo difunto. Y allá, ójale, pues ahí está la corrupción del gobierno local, acabas de decir inundaciones, y la desasolvada que la han vendido tan cara. cuándo. Entonces, lo que es peor, mira, ojalá no llegue la zona donde pueden haber tsunamis, o sea, una marejada muy importante, pues la zona del Pacífico. Y las principales ciudades que están asentadas en la zona del Pacífico, como son, por ejemplo, el caso de Acapulco. Acapulco no tiene un sistema de alerta temprana. O sea, si tú agarraste la jarra una noche y tembló en Hawái, entonces viene un tsunami, no te vas a dar por enterado sino hasta que llegue el agua. O sea, no hay sirenas, no hay sistemas. Mira, yo estuve hace algún tiempo en Chile, en la parte sur de Chile. Y entonces, por ejemplo, en todo lo que son las zonas costeras, hay un lugar donde se dan algunos festivales de música. En esa ciudad, fíjate que... Valparaíso. Concretamente Valparaíso. Es una zona costera, es una zona turística muy bonita, por cierto. ¿Y sabes qué tiene como detalle? Es que todo está organizado. Todo tiene orden. Será una ciudad vieja y lo que tú me digas, pero tiene orden. Hay una alerta de tsunami, de inmediato empiezan a sonar sirenas en toda la ciudad. O sea, si estás dormido, te despierta. Entonces, si escuchas una sirena... Si estás en la jarra también. También, oye. Entonces, ya saben cuáles son las rutas de evacuación. Yo nada más quiero saber en Acapulco, en caso de un tsunami, ¿cuál va a ser la ruta de evacuación? ¿A qué parte alta? No te va a decir un tsunami, a un sismo de una magnitud elevada, ¿qué va a pasar con Acapulco? Con la gente que... No, hombre, ¿qué va a pasar otra vez con la Ciudad de México? Yo no sé cómo suena la alarma sísmica. No ha sonado. Nunca la he escuchado. Los últimos temblores no ha sonado la alarma sísmica. ¿Por qué? Porque no son supuestamente... O sonó cuando no había sismo. Oh, sí. Exactamente. No, pues ni cuando hay ni cuando no hay. Y no estoy sorda, ¿eh? Al contrario, tengo las orejotas muy bien. Lo que pasa es que en el caso de la Ciudad de México, nos vendieron, o más bien Carlos Slim vendió al gobierno del Distrito Federal, unas disque alarmas sísmicas que sonarían en las calles, ahí donde están instaladas las cámaras que monitorean tránsito y seguridad en la Ciudad de México. Yo tampoco las he escuchado nunca. Cuando hemos escuchado las alarmas sísmicas ha sido en los aparatos telefónicos que muchos portamos y donde tenemos cargada esa aplicación. Pero las alarmas sísmicas que supuestamente deberían sonar en los postes donde están instaladas las cámaras de televisión, esas no han sonado. Es más, nadie sabe, casi el 99% de la población de la Ciudad de México, para qué sirven esas torres, o más bien esas alarmas, porque se ve de inmediato ahí una bocina, bocinón impresionante, entonces, pero no sabe nadie para qué servía. ¿Para qué? Para alertar en caso del sismo, para alertar en caso de qué. Pues vamos a suponer que sonó. Solamente en la burocracia, y en Paseo de la Reforma, en Insurgentes. ¿Dónde se ve? Donde se nota. Hemos visto que hacen ensayos ahí de evacuaciones. Los simulacros son los... Pero el resto de la población no sabe qué hacer, ¿eh? Tu pregunta, te aseguro que el 90%, si no es que más, y ese 10%, bueno, los que hemos tenido las experiencias de sismos en los que nos hemos quedado sin casa, ¿no? Pero la mayoría sigue... Bueno, no, pues hay que pararse en el marco de la puerta. No, yo me hinco y rezo. Lo de siempre. Yo corro. ¿A dónde sea? ¿Sabes no, qué? Aparte te dicen, no corras porque se abren las calles. No. Mira, ¿sabes cuál es el asunto este? Que no hay una verdadera estrategia, protocolos que debas seguir la sociedad en caso de un sismo, en caso de cualquier desastre natural. Ay, Victor, y te digo Paquia, que ahí vemos Victor, la corrupción. Lilia, no hay un protocolo para vivir en estas ciudades sin emergencias. Claro. Menos lo va a haber para vivir en emergencia. Claro. No tenemos un protocolo para la convivencia en las ciudades. Y si lo hubiera, nadie lo respeta. Entonces, ¿cómo esperar que haya protocolos que funcionen y que operen en una emergencia cuando, repito, no los tenemos para la urgencia? Pero porque tampoco tenemos funcionarios que ya que son tan seguidores y adoradores de las televisiones, salgan a dar la cara en un mensaje donde no va a ser a su tarota y diga, señores, tenemos que hacer esto por sobrevivencia. No hay. Es que mira, Lilia, no, tampoco. Tenemos un problema. Vamos a dar, tenemos previsto, aquí están los millones. Sí, y ¿para qué me van a servir si no me dices a qué hora va a temblar, no? Mira, Lilia, tenemos un si problema de comunicación. Como las que dieron ahí en las delegaciones estas a donde la tierra se abre. Tenemos un problema de comunicación muy grave. tenemos tiempos en la radio y en la televisión que son del Estado y otros más que en cantidades ultramillonarias compra la administración, que sirven exclusivamente para el lucimiento de los funcionarios públicos, aunque digan mentiras, ¿eh? Te dicen, no hombre, con la reforma energética va a bajar el precio de la energía eléctrica. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no baja el precio de la energía eléctrica. Te no, mienten, te mienten descaradamente. Al estos contrario. Spots deberían utilizarse para informar y para formar. Esos tiempos del Estado, que son tiempos de todos los mexicanos, no del gobierno en turno, deberían utilizarse para informar y decirte, te tienes que vacunar contra la polio, te tienes que vacunar contra el tétanos, a los niños hay que llevarlos a vacunar, cuando vayas en la carretera, rebasa por la derecha, nunca lo hagas por... Ese tipo de información que parece que todo el mundo conoce, pero que nadie lleva a cabo. Además, voy a utilizar un término que no es correcto. ¿De qué sirve, por ejemplo, que el PRI, un partido político, tenga al aire en estos momentos un spot donde hable de que no hay que conducir borracho? No creo que ese sea el mensaje que un partido político deba transmitir. Ahí está el asunto, no es porque no son campañas inteligentes. No, tú tienes... O sea, todas las campañas políticas... O recuerda el spot de la Cámara de Diputados donde había que dormir al niño para arriba... Boca arriba. Eso, boca arriba. Sí. Que había que dormirlo para... Porque boca abajo se puede ahogar. Oye... Pues muchos se ahogaron ahí porque perdieron muchas neuronas, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué? Es que necesitamos estrategias realmente inteligentes. No, Víctor, perdóname, lo que necesitamos, según Norberto, es ir a comerciales. Es ir a comerciales, ¿verdad? Sí, sí. Es cierto. Bueno, ahorita regresamos. Radio 620. Los remedios caseros no curan los dolores de huesos, ni la artritis, ni el reumatismo. Estos padecimientos los atiende la Clínica de Artritis y Reumatismo Narvarte, ahora también en satélite, atrás de la plaza. Teléfonos 5593-9967 y 5562-3149. Vaya, y saldrá diciendo, ¡me muevo sin dolor! ¡Gracias, doctor! Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha. El alto valor de ser persona. Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas. Después de recibir tu aumento, te quedaste platicando con la más guapa de tu oficina. Y como no tenía coche, te pide un aventón y hasta un beso te ganaste. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. ¿Cuál es tu color? ¿Azul, blanco, verde, rojo, amarillo, naranja? El mío es el color de la política. Soy Francisco Fortuño, te espero jueves y viernes de 9:05 a 10 de la noche en esta estación, El Color de la Política. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4,5 millones de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Señores, hay un tema que, independientemente de este que estamos tratando, que es muy interesante, pero que también me parece ahorita, en estos momentos de primer orden, pues, a ver, se los pongo en el tapete con algunas de las cuestiones que yo pienso para después, pues, veamos la opinión de ustedes y, por supuesto, pues, tengamos la de nuestros radioescuchas. El salario mínimo, según entiendo, bueno, pues, debe garantizar las mínimas necesidades de los ciudadanos de un país, En el caso del nuestro, bueno, pues están dentro de las garantías individuales, los derechos que tenemos los mexicanos a la educación, al trabajo, a la recreación, a la vivienda, a la salud. Y bueno, todos estos elementos se supone que deben ser pagados por un salario mínimo. Cuando este salario ya no cubre ninguno de los renglones de los que se está mencionando, bueno, pues ya por ahí estamos muy mal. El gobierno no está cumpliendo con esta obligación que tiene de garantizar todos estos derechos a través de ese salario. ¿Qué sucede entonces cuando se habla de incrementarlo así, sin ton ni son? Bueno, pues me imagino que algunos habrán dicho que para incentivar el consumo, para no sé qué tantas cosas. Si escuchamos voces en contra que dicen de sindicatos, de empresarios, de comerciantes, de industriales, no, es altamente infraccionario. Y a esas voces se unen las del gabinete económico, el señor Agustín Carstens, que ya salió dos veces a decir que va a provocar una inflación. Y bueno, a mí vienen muchas cosas a la mente. Primero, si no hay una estrategia, es absurdo hablar siquiera de un incremento de un salario que no cubre y que no cumple, además, con todos estos derechos básicos y constitucionales que tenemos. Segundo, si se incrementa, tal y como lo plantean, y es que por un mayor consumo, pues es totalmente contraproducente porque todos los productos van a elevar sus precios. Entonces, salvo la euforia que nos pueda causar ver un poco más abultado el sobre, pues al día siguiente, 24 horas más o el tiempo que nos lleve ir a comprar lo que necesitamos para comer en casa, ahí ya se nos acabó la alegría. Va a ser lo mismo o peor. Tercero, es un argumento muy bueno pues para que muchos empresarios se vayan liberando de sus pasivos laborales, al mencionar que, bueno, al incrementar los sueldos van a tener que recontar los empleos, las plantillas que tienen de personal, y van para afuera muchos con liquidaciones pactadas, porque pues también lo van a someter a eso. Cuarto, ¿qué elevar cada mes la gasolina no es inflacionario? ¿Y acaso lo mencionan, lo alertan o simplemente lo aplican? Haber elevado las tarifas de luz como lo hacen, ¿no es inflacionario? Llevar el diésel al costo que tiene, más alto que la Premium, que la Magna, que en fin, ¿no es inflacionario? Aplicar estos impuestos y toda esta carga como lo han venido haciendo, ¿no es inflacionario? ¿De veras creen que podemos creer que sus inflaciones son del 4, del 3, cuando de una semana a otra el precio de la carne, de los huevos, de todos los productos para alimenticios aumente lo que se le da su regalada gana? ¿Hubo algún control para mantener los precios del limón, para mantener los precios del huevo, para mantener los precios del aguacate? ¿El gobierno ha implementado algún control para todo esto? No tiene nada, nada. Entonces, ¿qué es eso del salario mínimo, el que sirve para las fianzas, para las multas, para las penalidades, para ese tipo de referencias? Porque no garantiza nada. Ahora, sin duda, muchos mexicanos, más de los que se reportan realmente, ganan el salario mínimo. Intentan sobrevivir con el salario mínimo. ¿Por qué? Porque para muchos, pues esa es la base. Aparte reciben comisiones por pues ventas o por servicios prestados, o los compensan con otros renglones como transporte y comida, que ya no les ocasionaban impuestos y que ahora sí. Tienen otro renglón más, los vales de despensa. Pero, ¿qué se hace cuando de nuevo una sola expresión burda, absurda, ridícula, estúpida, viene a remover toda esa incapacidad gubernamental que existe y nos abre los ojos de lo que es este salario mínimo, de lo que es que el gobierno no intente por ningún camino una recuperación del poder adquisitivo. ¿Para qué nos sirve entonces? Ahora sí, señores, el tema es de ustedes. Mira, vamos, yo lo veo, hay dos caminos o hay dos escenarios. Uno, sí, definitivamente todo el mundo, todos, hasta los que dicen y los técnicos, los tecnócratas están conscientes de que el salario mínimo no alcanza para nada. Y hay otro aspecto, bueno, si tú aumentas el salario mínimo sí tendrá efectos inflacionarios. ¿Por qué? Porque es una de las de los insumos más importantes que tienen pues todo lo, todas las materias primas, todo, todas las materias, todos los productos elaborados en el país. Bueno, y la gasolina para transportar todos esos también, productos, aumentarla cada sí, cada mes se ha generado un, sí, claro, eso es lo que ha afectado también el precio de muchos productos, o sea, el crecimiento de los productos alimenticios ha sido afectado por dos cosas, ¿no? Uno es el crimen en muchas regiones del país y por otra también el aumento de los precios de los energéticos, porque que, también otro, que también es otro crimen. Perdón, sí, también, también ese es un pues asunto criminal. Sí, porque es otro crimen el estar aumentando, porque mira, quienes rompen todo este pacto, este equilibrio económico es precisamente el gobierno. Son los primeros que cada año van aumentando los precios de los bienes y servicios que proporciona el gobierno, lo cual el gobierno se quiere convertir como si fuera una empresa, o sea, quiere salir tablas o quiere sacar todavía una utilidad de aquello que le corresponde dar como servicio a todos los mexicanos. Bueno, pero pues, ojalá que reportara utilidades, pero lo que reporta es un déficit que cada vez va creciendo más. Sí, pero por ejemplo, ¿tú te das cuenta que cada vez que compran los productos o cuando te venden un producto tiene un incremento superior incluso a la inflación? Si te das cuenta, por ejemplo, los pasaportes, las licencias de manejo, te cobran la tenencia, los peajes ahora. Los peajes en las carreteras. Estamos hablando de todos esos bienes y servicios que proporciona el gobierno, están cada día más caros. Esto genera una espiral inflacionaria. Si el gobierno no tuviera ese afán o esa hambre o esa desvergüenza de estar incrementando sus productos, pues entonces tendríamos una inflación todavía más baja, misma que se daría por las fuerzas del mercado, que es la oferta y la demanda. Al final de cuentas, oye, no hay muchos suficientes productos, si hay una gran demanda, pues entonces sí tienen que aumentarlos. Aumentan normalmente pues los precios. Pues esa ley de la oferta y la demanda, mi querido Víctor, se la sacaron de la manga como los refranes. No. Esa es una realidad que es innegable. O sea, esto es como en una economía ideal. Había órganos reguladores, por ejemplo, ¿por qué el pan, el bolillo, que era el del consumo popular, no subía de precio? Porque el único que vendía la harina de trigo era la Conasupo y le decía, súbele a los bizcochos, a tus pasteles, pero el pan, que es el del consumo popular, eso me lo dejas en 10 centavos. ¿No? Ahora ya no. Ahora pueden vender al precio que quieran. Ah, porque ahora en lugar de bolillos se llama baguette. Entonces, pues es más caro. Pero mira, ¿sabes algo? Ya basta de que sea precisamente papi gobierno el que te esté incrementando. A ver, vamos a ver cuál es el salario. No debía de haber salario mínimo. Gobierno. Hay que exigirle controles de precios. Pues sabes que hay que regresar otra vez al estatismo, que tanto daño hizo este país. Le ha hecho más daño el liberalismo, perdóname. Bueno, el estatismo no lo hizo. Esto es estatista. No. El estatismo no le hizo tanto daño al país como se lo está haciendo el liberalismo. Cuando tenía inflaciones de casi el 2000%, o sea, la gente comía. Con inflación la gente comía. No, pero está con inflación la gente dejó de comer y tener empleo. No, es cierto. Esa es la verdad. Esos eran manejos de los economistas en los monitores de sus computadoras. No, pero esas son las estadísticas. Las estadísticas son las más grandes mentiras que existen. Cuando el neoliberalismo, lo que ha provocado, como ustedes lo llaman, el país crecía. Claro. Y la gente comía. Y la inflación no era del otro crecimiento. En las mesas había fruta. Sí, pero sabes que fue el neoliberalismo de Carlos Salinas cuando... Eso no se llamó neoliberalismo. Lo que pasó... Lo que hizo Carlos Salinas fue demagogia. Cuando el estatismo funcionaba fue hasta Gustavo Díaz Ordaz. Tú eres más joven que yo y no lo recuerdas. Pero en aquella época los salarios incrementaban bianualmente, había revisión salarial. Pero era una revisión salarial, contractual. Contractual. Sí. Y había la revisión anual del salario mínimo también. Pero los salarios mínimos siempre se incrementaban por encima de la inflación. En aquella época teníamos inflaciones que no llegaban al 4%. Y los salarios se incrementaban hasta en 6%. Siempre había una carrera, un paso, dos pasos adelante, dos puntos porcentuales pero adelante. Pero además con el inflación. Salario mínimo. Pero llegaron los gobiernos De Echeverría en adelante. Y le dieron al traste todo. Porque se había agotado el modelo desestabilizador, sí. Y comenzó la desestabilización. De Antonio Ortiz Mena. Así es. Un hombre que manejó la hacienda pública férreamente durante 3 sexenios. Pero llegaron estos otros gobiernos y fue cuando se comenzó a descomponer el asunto, porque entonces la inflación comenzó a ganar en la carrera los salarios. Y lo peor de todo fue que también comenzaron a mentir con respecto a las cifras de inflación. Pero mira, para regresar al tema, aumentaron y no hacer tanta historia, el gobierno, aquí viene todo esto. Luis Echeverría empieza el incremento de precios de servicios que daba el Estado. Viene aquel boom también, el boom petrolero. Entonces tenías que estabilizar de alguna manera los precios de la gasolina y de los combustibles. Fue Luis Echeverría, este nefasto presidente de este país, el que crea toda una serie de condiciones de inestabilidad económica. Se me hace que todavía escucharos, Gili. No, de verdad, yo te voy a decir una cosa. He platicado con ese monstruo llamado Luis Echeverría, todo un cínico que te dice, te habla de política. Yo estoy hablando de hace 20 años que me hablaba de política y el tipo estaba convencido de lo que hacía supuestamente. Qué bueno. ¿Sabes algo? Estaba convencido de algo que era negativo. Imagínate que hubiera hecho algo sin estar convencido. Estaba convencido que estaba dando la maceta al país, Yo creo que nadie actúa. Nadie actúa haciéndolo, ¿no? Pero sabes que. Pero regresando un poco al tema que preguntabas, Lidia, yo tengo un sentimiento ambivalente con respecto a esta cuestión de los salarios mínimos. En primer lugar, detesto la idea de que dos entidades políticas estén utilizando un tema tan delicado y tan serio como es el de la sobrevivencia de las familias para posicionarse entre los encuestólogos, uno, el señor Mancera, y para tenerlo como bandera electoral, los segundos, los panistas, en el 2015, el año que entra. Creo que este es un tema tan delicado y tan serio que no debería ser materia de juego de los partidos políticos. Y sí estoy de acuerdo con quienes dicen que el salario debe compensarse, o debe ser equivalente a la productividad. Pero ahora, aparte del discurso de los señores empresarios, del antidiscurso de los líderes sindicales, porque los líderes sindicales lo que menos deberían pedir es que no se aumente el salario. Claro. Su papel es pedir que se aumente el salario. Así es. Es un discurso anticlimático de estos señores. Pero bueno, son antitodo. Lo que debería suceder es preguntar, después de este discurso, ¿dónde está la capacitación? La capacitación para el trabajo. Todo mundo sale a buscar empleo de lo que sea. No hay capacitación. Las escuelas no están preparando a los jóvenes ni a los niños para trabajar. Los están convirtiendo en entes que no tengan capacidad de razonamiento y que lleguen a una línea de producción a apretar tuercas. A eso nada más. ¿Tú sabes que el ciclo escolar que hoy inició en las secundarias aún nos van a enseñar trigonometría? Pero fíjate que les dice Choifet que les va a dar su iPad a todos. Es la contrarreforma de Choifet. Mira, los maestros de secundaria tienen instrucciones de no regañar a los niños porque provienen de hogares deshechos. Entonces, la escuela debe convertirse en un remanso de paz para ellos. Si no aprenden, bueno, que cuando menos estén tranquilos aquí en la escuela para que olviden lo mal que está la situación en su casa. Lo quieren convertir en un remedio. Bueno, si no, los quieren convertir en guarderías. Y los padres sepan que los niños están ahí de las 8 a las 2 de la tarde sin que les pase nada. Ya después es bronca de los papás. Oye, mira, ¿sabes qué? Ya ahorita Norberto ya nos está aquí presionando. Esa es bronca de Lidia, ¿no? De nosotros. Sí. Bueno, nada más déjenme decirles que después de estas cínicas declaraciones y aceptarse, pues tenemos también las de Ortega Bernés, el gobernador de Campeche, allá en esas tierras de gran riqueza petrolera, a donde hay una miseria indignante, vergonzosa, pero vergonzosa, en el extralímite, dice que si esta pobreza existe, es porque la gente es floja. ¿Qué tal? Vámonos al corte, y ahorita regresamos. XENK, Radio 620.

El salario mínimo, con sus incrementos arriba de la inflación, en fin, con otras mediciones, con otros esquemas del manejo económico del país, sí servía para que la gente comiera 3 veces al día, pagara su transporte, tuvieran para los útiles de los hijos. O sea, cumplía su papel de salario mínimo que garantizaba la sobrevivencia de quienes lo percibían. Ya ser un obrero especializado y ganar más que ese salario te llevaba a otras condiciones de vida. Hoy no se puede, no sirve para nada, no alcanza, pues para los que tienen que tomar 2 transportes para llegar al trabajo, y que son 2 de ida y 2 de vuelta, pues ya se les fue la mitad de ese salario mínimo. O sea, lo demás, ¿para qué te alcanza? No es posible seguir bajo esa misma medición, hablando de los referentes internacionales de precios, que si van a costar las tarifas lo mismo que en Estados Unidos. El pueblo no gana lo mismo que en Estados Unidos. Las horas no se pagan igual que en Estados Unidos. La referencia peso-dólar es con una diferencia brutal, y que cada día con esta flotación nos va llevando más y más arriba. Entonces no hay ninguna relación. ¿Y qué va a suceder cuando lleguen las empresas de inversión en energía eléctrica, por ejemplo? Ah, bueno, pues es que el kilowatt promedio a nivel mundial se vende a 10 pesos. Si nada más que el pueblo no gana 10 pesos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en todo eso, ¿hay algún economista que lo haya pensado? Porque es muy bonito hablar de estadísticas y de números y de todo lo que ustedes quieran. Así que el papel aguanta todo. Los mexicanos también, los discursos más. Todo esto, las referencias históricas, ponerse de pechito o ensalzarse hasta el infinito y más allá. Pero la realidad, la que se vive día a día con nuestra gente, la que vivimos nosotros mismos, hombre, es brutalmente opuesta a cualquiera de todas estas situaciones que nos manejen, hombre. Que sucedía hace 30, 40 años en nuestro país, con una variable todavía distinta. Las familias eran más numerosas que lo que son ahora. Alcanzaba para que una familia, fíjate, te voy a hablar del caso personal y familiar. Nosotros fuimos 7 hermanos. Mi padre, obrero especializado, linotipista, le alcanzó bien para darnos a todos educación universitaria. Los 7 estudiamos una carrera profesional. Y pasamos estrecheces, sí, pero comíamos todos los días, ¿eh? Y todos traíamos pantalón nuevo, cuando menos cada 6 meses. El otro lo cortábamos para andar como en shorts, el que se iba acabando. Nos alcanzaba la lana. Hoy no alcanza, ¿eh? Bueno, ahora vamos a la son vida en los estados. Las vacaciones de cuando yo era niña, las vivíamos en su mayoría en Acámbaro, en Guanajuato, que pues no es un municipio muy rico, no lo era. Lo que más había era curtidurías, 2 o 3, y gente que trabajaba en el ramo de la zapatería. Pues había quien tenía su pequeña fabriquita de zapatos y 24 hijos, Paco. ¿Sí? Y todos iban a la escuela. ¿Sí? Y bajábamos a cenar a veces los chamacos. ¿Y sabes con qué cenabas? Un pozole, tus tostadas con crema y queso y salsita, o corundas, con 50 centavos. Uh-huh. Fíjate, Lilia, que leía tus perfiles escritos para esta semana. Y por ahí te contestaba, incluso leía cuando recordabas cuánto costaba un vehículo, un bocho, y yo te contestaba, yo comencé a trabajar estando en la facultad, y mi primer empleo fue con un salario de 7,000 pesos mensuales, una fortuna, ¿eh? Uy, un dineral, sí, 7,000 pesos mensuales en 1975. ¿Sabes para qué me alcanzaba juntando 2 salarios? Para comprar un bocho costaba 14,000 pesos. No, 19,000 pesos. No, el primer precio en 75 costaba 14,000 pesos. 14,153 pesos para ser exacto. Eso costaba en 1975 un Volkswagen. O sea que con dos meses de salario dedicados íntegro, te comprabas el vehículo. Bueno, las secretarias ejecutivas, por eso en todas las... había academias para secretarias para aventar para arriba, porque además de ser una carrera corta, las secretarias se daban en coche, hombre. Sí. ¿Iban a Europa cada año? Mira, no tanto. Ellos eran las secretarias de los sindicatos. Sí. Mira, ahorita pero, estás hablando. Pues la mía siempre fue Europa cada año. Sí. Pero lo cierto es que te alcanzaba. En los bancos te prestaban al 4 y al 6% de interés anual. No eran las estafas de hoy. Se le llamaba agiotista al que prestaba al 10%. Ese era un agiotista. Uh-huh. Hoy, estos de los bancos, ¿ya qué son? No. Las casas de estas de empeño que te prestan al 200%. Y hay gente que va a empeñar sus cositas. Pues porque necesita. Oye, porque necesita. Fíjate que aquí, el primero de enero del 34, ¿sabes cuál era el salario? Porque es cuando se inicia el establecimiento de los salarios mínimos nacionales, porque antes nada más había unos para cada ciudad y en algunos lados sí, otros no. A nivel nacional, fue de 1.50 pesos de los originales. O sea, de los nuevos pesos, ¿sabes cuánto es? 15,000 pesos. ¿Eh? 15,000 pesos. No, 0.0015. O sea, ni siquiera un centavo. Uh-huh. O sea, hoy eso equivaldría a que ganara una persona 1,500 pesos. Más o menos, 1,500. Sí, 1,500 sería el salario mínimo. El salario mínimo de hoy. Uh-huh. ¿Ves? Entonces ya con 1,500 pesos el salario mínimo es el mismo de hoy, nada más que los productos aumentaron de precio. Claro. O sea, hay que tomar en cuenta. El índice inflacionario... No, y con un salario de 1,500 se van a las nubes. Sí. Porque además, en estos tiempos... A ver, yo tú alaras a los economistas y yo, la verdad, entre más tiempo pasa, más... Más sabes a los economistas y más amas a tu perro. Yo te entiendo, yo también. Porque eran épocas que había pobreza. Te digo, pues, en Acámbaro había gente muy humilde. Pero esa gente humilde tenía matas de chile, tenía árboles de naranjas, tenía para su autoconsumo. Una jarra de 1.5 litros eran 20 centavos de atole. Uh-huh. Entonces, esa pobreza, tú no la percibías en el estómago. Hoy sí. Hoy sí. Oye, Lilia, estamos a punto de percibir la pobreza. Si no, vamos rápido a comerciales. Ah, pues vamos. Radio 620. Hoy olvidaste aplazar tu reloj y se te hizo temprano. Y por madrugar, la guapa de tu vecina te dio aventón. Y como no sabe de autos, te luciste cambiando esa llanta. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Consecuencias. Con JJ Mio. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. A ver, chicos, Pedro, tú vas de delantero. Y yo, profe. Ana y Luis se van a la media. Y yo, profe. Carlos y Mónica de defensas. Y yo, profe. Pepe, tú de portero. Y yo, profe. Uy, ¿y tú cómo te llamas? Si no los registras, no existen. Registra a tus hijos ya. Es su derecho. Hazlo en nombre de las niñas y los niños. UNICEF, DIF, Gobierno de la República. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. Turismo a Fondo, la emisión de la vida turística de nuestro país. Todos los miércoles de 18 a 19 horas, a través de Radio 620. Radio 620. Y bueno, miren ustedes, también si el gobierno me podrá decir lo que quiera, pero si los ciudadanos no viven mejor y van superándose y va creciendo su nivel de vida y dando fiel cumplimiento a los satisfactores que tengan cualquiera que sea su estrato social, el gobierno no sirve. Ya podrán decir misa. Y si la tecnología y las nuevas formas y las nuevas reglas del mercado y las nuevas reglas de convivencia y los de la modernidad y la globalización no nos ha hecho mejores personas, pero ha sido el gobierno, una sociedad más civilizada y de convivencia no sirve para nada, pero ha sido el gobierno el que nos ha dado este empobrecimiento del salario, ha sido el gobierno, y ahí una vez más ahí están las decisiones tomadas por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esa decisión tripartita de empresarios, supuestamente empresarios, obreros y gobierno, que es como se fijan los salarios mínimos después de Luis Echeverría Álvarez. Con esos tres grupos, supuestamente, pues debía ir un crecimiento armónico. ¿Qué fue lo que pasó? Pues un Fidel Velázquez que doblaba las manitas ante la presidencia, ante el presidente de la República, y dejó que los mismos sindicatos hicieran sus porquerías. ¿Y qué pero le encuentras al que está ahorita? Y al que estuvo en medio, hombre, a la güera, y a todos estos, bueno, porque pues todos ellos, pero ellos, ¿sabes qué es lo que están haciendo? Fueron parte de la camarilla. Es el corporativismo. Y mira, la bronca no es esa. La bronca es que cómo lo percibe la gente. Don Luis Sánchez nos llama y dice que no es salario mínimo, que es un salario raquítico. Así es. La gente hambruno. Es de hambre, es verdaderamente de hambre. Y mira, uno de los compromisos, ya no promesas, compromisos del señor Peña Nieto en su campaña electoral fue que reactivaría el mercado interno. ¿Cómo lo van a reactivar? Se reactiva con salarios que sean remuneradores. No está pidiendo salario mínimo, está pidiendo salarios remuneradores que efectivamente cumplan con lo que señala la Constitución, que alcancen para mantener una familia promedio, que es de 5 personas, en sus necesidades alimenticias, de salud, de esparcimiento. Incluso la Constitución habla de que el salario mínimo debe alcanzar incluso para el ocio. Así es. Y no alcanza para la recreación y la cultura. ¿Y sabes por qué? Porque el gran atractivo que México y sus gobernantes ofrecen a los inversionistas extranjeros es el bajísimo costo de la mano de obra. Antes decíamos, China crece el 12% porque los salarios allá son de menos de $1 al día. Hoy China tiene salarios más altos que con muchas partes del mundo, sí. Hoy lo único que ofrece el gobierno es mano de obra barata. Y tú preguntabas, ¿qué va a pasar ahora que lleguen las empresas extranjeras a explotar nuestros recursos naturales? Pues que van a traer a sus empleados capacitados a pagarles salarios como se los pagan en sus países matrices. Y aquí van a contratar a todo mundo por el salario mínimo y nada más. Ahí está el reparto de la riqueza que tanto anuncia el señor Peña Nieto y su gobierno. Va a haber más empleos de salario. La automotriz, los cartelones que le decían, ¿Sí? Estos salarios para profesionistas son una burla. Ahí está, la industria armadora de automóviles trae a todos sus técnicos del extranjero, le sigue pagando en dólares y muy bien. Y quienes están en las plantas de armado son mexicanos sujetos al salario mínimo. Pues este tema, si les parece, le seguimos mañana. Sí, porque tenemos muchas llamadas. Mira, dice Delia Morales, se refiere a lo del asunto, ¿a qué conclusión llegó Sánchez Baños sobre el ébola? Nada más de que fue una enfermedad del ébola, es muy parecido la forma como se está manejando, como se manejó la gripe porcina, en donde pues hay una empresa que es la que tiene, que está generando las vacunas, están en proceso experimental, pero pues en la gripe porcina pues le dejó a los cercanos a George W. Bush, pues les dejó más de $5,000 millones de utilidades a él, a su laboratorio que inventó la vacuna, que fue el Tamiflu, y también, por si fuera poco, a Roche, que es la que la vendió. Pero además tienes a unos pueblos como el nuestro, como muchos otros, subidos en el terror, hombre, o por la inseguridad, claro, o por el ébola, o por el mal gobierno, por la inflación. Pero pues, ¿sabes qué? Este miedo pues te paraliza. Pero de todos modos, sabes, aunque sean son peras, son manzanas, sabes que fíjate, Lilia, pues vamos a cuidarnos. Se está armando una cosa muy interesante que tal vez merezca que le dediquemos más espacio, pero las bolsas de todo el mundo están subiendo como espuma, y este cuento ya lo vimos. Lo vimos precisamente. Ya lo vimos. El primer año de... Y se están creando conflictos de toda naturaleza en Ucrania, en la Franja de Gaza, en Irán, en Irak nuevamente, y hay una epidemia que puede tener alcance a nivel mundial. ¿Sabes para qué es todo esto? Para estafar a los incautos que dicen que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana apostándole a la bolsa. Si tú ves los picos, los grandes inversionistas no están arriesgando nada, están abajo esperando a que todos los incautos metan su mano a la bolsa para robárselos dentro de unos días. Ya verás. Dice Javier Lozada, dice, señor Lilia, habla usted del aumento del salario mínimo, dice que causará inflación. Bueno, lo se comenta porque pues es una repercusión que ya lleva experimentado mucho tiempo, ¿no? Y que no es también inflación el aumento de gasolina, agua y luz, sí, son los servicios que proporciona el gobierno, sí. Lo habíamos mencionado. Sí, es lo mismo que comenté. Sí. Berta Mercado nos invita a las reflexiones de la geóloga María Fernanda Campa y del ingeniero Arnoldo Sousa. El tema es la fractura hidráulica y el gran engaño. Será el próximo sábado 23 de agosto a las 11:30 de la mañana, allí en el Parque del Cartero, en la colonia postal que usted ya conoce. Bueno, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Nos vamos. Que la pasen muy bien. Yo soy Víctor Sánchez Baños. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Agencia Al Momento. En los controles, Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Nos quedan todavía muchísimas llamadas. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Les dejo lo mejor de lo mejor. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias y muchas tardes. Mi nombre es Lilia Leal. Muchísimas gracias. Y bueno, si se siente ya muy desesperado, tómese un tecito de estos de la doctora Espíritu, a lo mejor. No, hombre, el licuado de hoy está buenísimo. Sí, ¿verdad? Saludos a la familia Infante. Las extrañamos mucho. Besos. Igualmente.